Todos estos audios pueden ser utilizados en Radio El Empalme, che. Para reconstruir la historia musical y del sonido de José Carlos, ingeniero José Carlos Urbide. está bueno este intérprete, che, que sugeriste, Darwin, ¿eh? Se dice Hansen. Sí, debe ser así. Diego Hansen. Me decís vos que es el productor del Fato. El productor del Hugo Fattoruso. Está muy bueno. Recién tendría que haber descargado más discos. Pero bueno, me pelotudié y bajé solo este single de 5 minutos con algo, 5 minutos y medio. Pero me doy cuenta ahora que está muy, muy producido, ¿no? ¿Es un tipo, un intérprete que toca solo? Sí, sí, es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí, ese escenario está ahí en la Rambla, ahí en Montevideo. Sí, toca solo, toca. Tiene una guitarra esa, ¿viste? Tiene 7 cuerdas, esa guitarra. Él tira los bajos por ahí, eso. No sé, yo toqué con Nico ahí, en el verano tocamos juntos. Tocamos, o sea, yo lo telonía. Estuvo tremendo el show que hizo. Y es re parecido a eso que viste, solo, así con todo eso, con toda esa cantidad de instrumentos, o con un poco menos, porque andaba viajando. Pero sí, está muy bueno. Y el disco suena muy bien, el material de él, es tremendo, labura muy bien. Thank you. parece que está muy bueno, Che Darwin. Recién estoy arrancando. Mirá la hora, 22:15 de este 20 de julio de 2022. Claro, por andar por ahí jodiendo, ¿no? Ya he enviado el aviso a los nuevos oyentes. Deben estar avispa por saber qué vamos a hacer hoy. No hay grandes ideas, pero sí hay música nueva, entre comillas. Música que estuvimos organizando hoy temprano con el Darwin. Entre ellos, este intérprete, Diego Hansen. Che, qué bueno que está este intérprete. Yo escuché varios discos, che, Darwin. Lo que pasa que me pelotudié y descargué solo este single. Qué lástima, porque hubiéramos podido... Bueno, tener un repaso, aunque yo llegué tarde hoy. Así que vamos haciendo un adelanto con este live looping de Diego Hansen. Es un artista multiinstrumentista, ¿está bien así, che, Darwin? Y es montevideano, o eso creo yo. Todavía no he leído la data. Me dijiste vos que era el productor del Fato, de Lugo Fattoruso. Está muy, muy, muy escuchable. Estuve escuchando ese que vos me sugeriste. Vos me sugeriste ese intérprete, pero otro disco. Ese escenario no leí yo al final. Es filmado en la Rambla, dice. Ese escenario está brutal, noche de frente al mar. Y con esa música está espectacular. Y con un frío de cagarse, se ve porque el loco está de capucha. Bueno, otra... Muy buena sugerencia de nuestro asesor musical, Darwin Elizondo, desde La Paloma Rocha. Debe estar el mar enfurecido ahí, aunque hoy subió un poco la temperatura. Capaz te da, che, Darwin, para sacar la reposera ahí a... ¿Cómo se llama? Al alero que tenés, que da hacia el vacío, hacia el acantilado del Atlántico, para poder contemplar el mar y darnos una perspectiva desde ahí que es única. Bueno, vamos a seguir avanzando. Esto también lo sugeriste vos, che Darwin. Así que agarramos dos sugerencias tuyas y después quién sabe dónde iremos. Masayoshi Takanaka. Altamente escuchable también. Me alegro de poner esta música hoy porque justo tenemos 3, 4, 5 oyentes nuevos hoy que dijeron que iban a escuchar. Me dijeron personalmente, otros mandaron un mensaje, algunos me mandó recién un mensaje. Y para ser justino, también tengo 3 o 4 que dice que no van a escuchar hoy. Así que los que no nos van a escuchar no nos calentamos. Pero para los que van a escuchar, mirá este japo. Amigo Yamandú. Usted ya está online, es un turista, estuvo visitando Macondo y haciendo un poco de historia en la zona. Muy interesante, nos dejó algunos aportes muy buenos que después vamos a compartir con todos. Masayoshi Takanaka, sugerido por Darwin, este japo, a ver qué hace. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Thank you. Che, qué buenas sugerencias, Darwin, Después tengo que buscar la data. Acá encontré la del Japo este que estamos escuchando. Pero me queda pendiente, es muy improvisado lo de esta noche, justo que hay oyentes nuevos. Me falta la data de Diego Hansen, que también me gustó, pero bajé un tema solo. Bueno, estuvimos muy atareados. Fue un fin de semana largo, hubo gente que lo utilizó para viajar, para conocer, para descubrir, y otros para descansar, y nosotros para, como siempre, para escuchar música. Pero cometimos el error de que no descargamos más de aquello de... Bueno, no sabía que eran tan buenos estos dos intérpretes que nos sugeriste, Darwin, Tanto el uruguayo Diego Hansen como este Japo Masayoshi Takanaka. ¿Qué dice Wiki? ¿Usted está escuchando ya, Yamandú? Masayoshi... Sí, es así, Masayoshi Takanaka. Un Japo nacido el 27 de marzo de 1953... en Shinawa, Tokio, Japón. Es un guitarrista, compositor y productor japonés cuya obra influenció el género de City Pop al final de los 70 y durante los 80. Mirá vos. Claro, el día del arquero íbamos a descubrir nosotros un japo, Al paso que íbamos y perdiendo música no íbamos a ver nunca. Mirá lo que dice acá. Comenzó su carrera profesional en 1971. Tocando la guitarra y el bajo en la banda de rock progresivo Fried Egg, la cual trabajaba bajo el auspicio de la discográfica Vertigo Record. Mirá vos, un japo grabando en Estados Unidos. Porque esta Vertigo creo que es de Estados Unidos, me parece a mí. Vos estás ahí ya, tararira. ¿Vertigo es de Estados Unidos? Bueno, no lo voy a googlear ahora. En 1972, Takanaka ingresó a la banda Sadistic Mick Band. Esta sí es japo japo, ¿no? Dicha banda se desmanteló hacia 1975 cuando sus dos líderes, Kazuhiko Kato y Mika Fukui, que estaban casados, se separaron. Claro, se separaron y mandaron a la mierda el grupo. En 1976 Takanaka sacó su primer álbum, apodado Seychelles. A lo largo de los años 70 y 80 lanzó alrededor de 20 álbumes y canciones a través de la discográfica Kitty Record, la cual abandonó en 1984 para unirse a EMI Music Japan. Estuvo en EMI hasta el 2000, año en el que decidió abrir su propia discográfica Lagoon Record. Nada menos, mirá, se ve que un japo con plata este. Abrió su propia grabadora. Bueno, vamos a seguir escuchando, a ver, este disco que ya les digo cómo se llama. Me lo sugirió Darwin, que sé que estaba inspirado hoy. Y mandó estas sugerencias y creo que alguna más y acertó bastante. Bueno, esto sonó más ya como un, como una varieté, una cosa media extraña. Vamos a ver qué más tiene Japo acá. Masayoshi Takanaka, sugerido por Darwin este 20 de julio de 2022. Bueno, sigue tocando lo mismo el Japo. Ah, no, está terminando la canción, claro. Ahí viene. Ahora voy a pasar unos audios también que tengo acá. A ver qué hicieron los oyentes del Empalme este fin de semana largo, ¿no? Fue largo. Juraste la Constitución, Urbide. El Tararira también mandó un aporte, tengo acá, y tengo el aporte de Diario. Mirá esto, che, Diario, cómo suena, mirá. Mañana cuando estés picando la pared ahí, poné el japonés Masayoshi Takanaka. Esto suena mucho más oriental, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero yo había escuchado música de ahí, de esos lares. De hecho, algunos japos, pero muy poco. Y es, la música es bien rarófica. Me gustó cómo arrancó, pero ahora fue... este es el sonido clásico oriental, así como una música festiva. Es un engrudo muy, muy jodido para los orientales de acá para escuchar esto. No sé qué decís vos, Tararira. ¿Cómo lo vas viendo? Vamos a ver qué hizo la gente el fin de semana. Bueno, contarles que anduvimos por la vecina orilla recorriendo. Precioso, la República Argentina, realmente muy lindo. Pudimos enganchar Buenos Aires en día domingo, por lo que el tránsito estaba, no digamos tranquilo, porque tranquilo nunca está, pero estaba aceptable. Realmente muy linda la ciudad, muy cuidada, bastante más limpia que Montevideo, sin duda. Y también en las ciudades del interior, es algo que se repite en las ciudades del interior, estuvimos en Zárate, en Belén de Escobar, en Gualeguaychú, y impresionante la limpieza que hay a nivel de calles, plazas, ¿no? Realmente ejemplares, y son ciudades mucho más grandes que las uruguayas, ¿no? Creo que va siempre en un tema de educación, porque a la vuelta y como contrapartida de esta visión, vimos en la cola del puente San Martín a uruguayos y argentinos también tirar botellas al lado de la ruta, ¿no? Ensuciando allí la vía pública con un desprecio, una impunidad total, ¿no? Pero a nivel de ciudad parece que han logrado dominar el tema. Me pareció muy interesante eso. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Tiene que sorprender, por eso es que traemos estos discos de allá del lejano oriente, mejor dicho, los trajo el nuestro asesor musical Darwin Masayoshi Takanaka. El disco se debe llamar Terminal Passage. Justo que estamos hablando de viajes. Música de descanso, es noche, Darwin. Bueno, yo este disco sí lo estoy escuchando junto con ustedes, porque hoy, de la sugerencia tuya, me quedé más con el Yoruba, que me gustó mucho esa base, además de percusión afro, ¿no? Candombeada. Y ahora pasamos a este oriental, pero de allá, que es más teclado, como es típico de los japos, ¿no? Teclados y este estilo musical que no sé cómo llamarlo. Creo que ahí en Wiki decía que no tenía un rubro definido, ¿no? Pero bueno, que estuvo integrando grupos de música de rock progresivo en Japón. Y es de esa época que nosotros escuchamos los discos, 70. La gente viaja, a veces no avisa. Se aprontan nuevos audios de los oyentes, che, para esta noche. Estate atento porque empieza a ser parte de la programación el comando Darío Gelato. Escuchaste este aviso del empalme desde Sierra Mahoma. Mira, presta atención, ¿eh? Atento conglomerado Zucca, que el Boca Grande logró escapar. Lo hizo por la frontera de Acegua, camino de los Quileros. Atravesa el Sertanejo y bandió las Guyanas burlando el pedido de captura internacional comando Darío Gelato. Zafo el anzuelo, escapó a la rerrompió el trasmayo. Adelante ustedes desde Sierra Mahoma. We'll be right back. les tiro algún dato más de este japo por si las moscas. Takanaka es conocido por sus guitarras llamativas y ostentosas, incluyendo una Fender Stratocaster. Mirá vos. Una Fender, creo que es una guitarra clásica, ¿no? Dice, incluyendo una Fender Stratocaster o Trastocaster dorada y su guitarra insignia, una Yamaha SG2000MT, que usa para tocar en eventos en vivo. En 2015, una pista de su canción Penguin Dancer, 1981, fue usada por Grimes en su canción Butterfly. En 2019, la revista Young Guitar Magazine posicionó su canción de 1979, Blue Lagoon, entre las mejores interpretaciones con guitarra, ubicándola en el puesto 14. Mirá, japo, logró meter una versión suya en el puesto 14, no se sabe de dónde, ¿no? No decía acá el wiki, ¿no? ¿Puesto 14 de dónde? Dijo. Bueno, esto debe ser de Estados Unidos. La revista Young Guitar Magazine. ¿De dónde estará, Lira? Tenés que ayudar, hermano, a colaborar acá con la gente. También por el parque de Temaiken, muy lindo también, muchas especies, lindo recorrido, está precioso, y bueno, estuvimos como 4 o 5 horas recorriendo, la gurizada chocha obviamente por toda la novedad de todos los animales, hay animales que yo nunca había visto, hay una parte acuática, otra parte terrestre. Hay uno que muestra todas las cuevas de los tatú, todo, impresionante. Incluso había un lugar para las bandurrias, ¿no? Atentos los directores de Radio El Empalme FM. Y bueno, después nos vinimos a Gualeguaychú y tuvimos la experiencia de manejar un barco, aproximadamente una capacidad de 20 personas. Maniobrarlo por allí, por las aguas del río allí de Gualeguaychú. Muy interesante, realmente eso está muy recomendable. Y el tema Ken también, ¿no? Obviamente. Acá te habla Darío Gilati de la ciudad de Popria. Te mando un abrazo y te felicito por la radio. La verdad que muy buena potencia tiene. Se puede escuchar hasta con receptor apagado. La verdad que y muy linda la música. Un abrazo a la distancia. Saludos a todos los conocidos ahí. Qué buena, che, ponen. Yo estoy a full acá laburando. Laburando porque tengo muchas cosas para terminar, che. claro, mientras los oyentes nuestros viajaban, nosotros estábamos viajando, pero por YouTube, buscando música. Y encontramos, como ya les dije, estas recomendaciones de Darwin, del Japo, que estamos escuchando ahora, Masayoshi Takanaka, y antes escuchamos el Yoruba, Diego Hansen. Claro, ¿el Japo qué hace? Empalme FM. Veintipico de años, sí, me acuerdo, sí, sí, me reacuerdo, eso habrá sido en el 2003, capaz, estábamos ahí en el intermedio, cambiando de las formaciones, estábamos un poquito menos, creo que ya estábamos tocando los tres, solo, si no recuerdo mal, estaba el Guillermo López, todavía con nosotros, no me acuerdo yo de eso. Tocamos dos veces ahí nosotros, esa vez y después más adelante tocamos en el 2005 por ahí. Estuvieron buenos, esos toques estuvieron buenos. Esa grabación estaba linda, para reconstruir la historia musical y del sonido de José Carlos, ingeniero José Carlos Urbide. Si el otro día estuvimos hablando de esto, bueno, sí, es así, me parece que él vino en el 90, en el 90 o 92, me dijo acá a Macondo. De Montevideo, creo que fue 90 o 92, fíjate qué carambola, del 90 o 92 estuvo hasta 2011 o 12, o sea 10 años justito, en Macondo, que fue el periodo que lo conocieron ustedes, 2012, de 92 al 2012, son 10 años, ¿no? Y después volvió ahora, 10 años exactos después, ¿viste qué carambola? 10 años y volvió para atrás, para acá, para Macondo. Y acá, si Dios quiere, la Virgen María, dejaremos todos los huesos nosotros. Claro, el intercambio que siempre se produce en off, mientras gira la música, algunos prestan atención, otros quieren saber qué cuentan los otros, y nosotros vamos acá navegando muy desorganizadamente esta noche del 20 de julio de 2022 a 10 minutos de las 23, empezamos tarde y nos iremos temprano. El Tararira mandó esto, a ver qué es. Esa frase, sabía que ibas a venir, me trae desde el recuerdo un cuento corto y dramático, y lo voy a decir. Lo voy a decir porque el drama también es belleza, sino a qué Shakespeare, ¿no? A qué Beethoven en su quinta sinfonía, a qué Picasso en Guernica. Sin música y sin nada, así nomás. Dice así. Había terminado la guerra. La patrulla en retirada. Un soldado pide permiso a su capitán para volver al campo de batalla en busca de un amigo. Se le niega el permiso. Es inútil que vayas. Está muerto. El soldado desobedece la orden y va por su amigo. Regresa con él en brazos. Muerto. Te lo dije. Era inútil que fueras. No, mi capitán, no fue inútil. Cuando llegué aún estaba con vida y solamente dijo: sabía que ibas a venir. Eso me hizo acordar al recitado de Argentino Luna. Y acá está el uruguayo de vuelta, Diego Hansen, que lo tiró, quedé en deuda, tendría que haber bajado más música de este músico. Está bueno esta parte, ¿eh? Line Looping, Diego Hansen, después del recitado de Argentino Luna que nos mandó el Tararira, de unos combatientes. Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el empalme. Palme, palme, palme, palme, palme, palme. Hacer estos descubrimientos porque los vamos añadiendo a la selección musical del Empalme Radio Rock, que ha perdido toda su colección musical. Ya les dije esto, fue hace un par de semanas atrás, dimos un dedazo y se fue toda la carpeta la miércoles, al menos eso creo, salvo que haya sido un virulana en unos cambios raros que estuvimos haciendo acá y que intercedió en la carpeta de música y se fue todo el carajo. Ahora estamos recomponiendo la música, así que estos artistas van a quedar ahí con el sello del Empalme y de nuestros asesores musicales. Diego Hansen, Live Looping. Están llegando los oyentes clásicos de todas las horas. Está en el control de sonido y retransmitiendo el ingeniero José Carlos Urbide. Está el asesor musical en La Paloma, Darwin, y debe estar el otro asesor allá en Colonia, aunque no ha dado señales de vida, el tocayo. Hoy con un aumento un poco de algunos grados arriba la temperatura, estuvo como primaveral, ¿no? Y ahora en la noche todavía podemos estar con un suéter liviano.

creo que eran Jordi Sierra y Fabra, este gallego que escribe sobre la música mundial hace años, que decía que no siempre lo masivo es lo mejor, no siempre lo que más se difunde, los discos más vendidos, es lo mejor a nivel de calidad musical. Eso lo leímos nosotros en los años 80, cuando Fernando nos trajo ese libro que todavía tenemos ahí y que cada tanto le damos una leída. No siempre lo masivo es lo mejor, no siempre es lo que escucha todo el mundo, porque detrás de bambalinas están algunos músicos impresionantes, como es el caso de Carlos Vidal, este uruguayo que estamos escuchando. Y nosotros cometemos el error también de que no mencionamos el nombre del tecladista de Carlos, que es una cosa despampanante. Es un artista, es un instrumentista impresionante. No sé qué pensás vos, Darwin. Aquella noche se pintó el cielo de azul casado con bordes. Tengo que buscar el nombre del tecladista para hacer justicia, porque la música es del equipo, el conducido por Carlos, pero tiene un... Recuerdo yo que en los años 90 vino este intérprete a Macondo, una cosa bastante rara. ¿Vos estabas ahí, Diario? Estabas ahí, fue en los años 90 o 2000, quizás 2001 o 2002. Hizo un recital absolutamente extraño en el Club Nacional para 12 personas. Estaba el Polo también ahí. Y su amigo Marcelo, que fue quien lo convocó, realizaba una gira para una camperiada, decía él. Él no decía ir al monte o a pescar, decía una camperiada. Y estuvo acá en Macondo tocando, y ese registro está hecho por el Empalme Radio Rock. Les decía, un tecladista de excepción. Carlos Vidal, despedida. Empalme FM. Hoy día el construir una nueva canción, sentirnos viejos después un gorrión. Almacenar lo mejor de la voz y estremecernos al decir adiós. En la vida como en un sueño, la trama transforma ilusión, se vira verso y nos vuelve canción, querida. Y maldiciendo hasta el tono menor, por donde pasa este sentir de amor. Fuerte viento de emoción, destino abierto, proba el corazón, mi vida. Y desprendiéndose en mi sensación de transformarme de nuevo en canción. Thank you. al esfuerzo de vida. Debo entregarles de nuevo en la voz, un siempre estar compartiendo de a dos los días. Tal vez me duela el decir adiós, hasta la próxima nueva canción. Que mis días poesía urbana es lo que caracteriza a este artista, tremendo artista de Uruguay, de Montevideo, iba a decir. Bueno, estaba hablando de poesía urbana porque es la característica de Carlos Vidal, es la mirada sobre el mar, sobre la ciudad, sobre la Rambla. Pero bueno, es un tipo que se adaptó perfectamente cuando vino por acá para esas camperiadas, ¿no? Monteadas con el comandante Darío Diario Gelati y Marcelo. Fue en los años 90 eso. Qué privilegio para ellos haberlo escuchado además con una guitarra en el monte a este artista. Cada uno va haciendo los proyectos que puede y que quiere a veces, ¿no? Ustedes viajaron el fin de semana, nos hubiera gustado. Uno de los lugares que me gustaría ir, que lo tengo agregado en la playlist, es el Cerro Batoví. Entonces le pedimos al tocayo Jorge Portillo, de allá de Colonia, que nos dijera más o menos cómo es. Empalme FM. Triste funcionario mundial, el deseo de no estar acá, la densa gana de morir, el entierro de lo que no quiero ser. Me voy para Tacuarembó, allá donde el aire es cantor. Me voy a ver el Batoví, de cerca lo quiero ver. Paseo que podríamos hacer por el Batoví, así descripto por el tocayo Jorge Portillo de Colonia, que también tiene su giro idiomático para decir las cosas. Están en ese proyecto con Darwin de transmitir música con imágenes. Hoy lo veía yo con el artista que nos recomendaste también, Darwin Hansen. Es una nueva tendencia, creo, de los artistas, de los músicos jóvenes. Y está bien hecho, porque hay que ser receptivos a los audios y a los videos y a la fotografía. Y en eso también están Darwin y Jorge Portillo. Y esta poesía además es descriptiva y una invitación para ir al Cerro Batoví, al que no conozco. Hoy andaban los guías turísticos por acá, por la zona. Todavía sé que habían quedado algunos turistas rezagados y los sacaron a pasear. Y otro de los guías nuestros también anduvo de viaje por che, por Argentina, Gavilán. Vos anduviste por ahí, por el litoral, y no te cruzaste con el guía turístico Norberto. Sí, anduvo como 15 días por el Paraná pescando. Todavía no mandó ningún reporte. Ahora le voy a pedir que lo mande ahora. Le voy a decir, mandalo ahora. Porque creo que si mandó algo, no lo tengo acá a mano. Me lo voy a buscar, pará. Mientras tanto, vamos a escuchar otra más de Jorge Portillo. Mirá qué canción esta, che. Me encanta la parte de la poesía de Jorge Portillo en esta canción. Creo que te va a gustar a vos también, Sos un día de campo, silencio con nuerío, olor al libro viejo, silbido de sauces. Una isla habitada por las últimas liebres y tortugas gigantes de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta. Conigueras, mirlos y paraguas, la niñez con bicicletas y la noche con sus cañas, un cuarto con ama y la muerte que se aguante, el humo de las quemas que pasaron por tantas gargantas. Hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateando. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. Bueno, tocayo, es un honor para mí que sigan pasando canción con Mirlos ahí, sonando en Palme. Y más si es junto a Dino. Silencio con nuerío, olor al libro viejo, silbido de sauces. Una isla habitada por las últimas liebres y tortugas gigantes de este planeta. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Esto es Conecta de Darwin Elizondo y nosotros estuvimos la semana pasada escuchando y experimentando, porque así viene la mano, con el Leland Dream de Darwin. ¿Te acordás que el ingeniero José Carlos Urbide amenazó con demandarnos? Pero ellos están en esta onda que es música que impacta sobre los sentidos, todos los sentidos, no solo el auditivo. Este disco lo escuchamos hace 3 o 4 días, ¿te acordás? Con los audios, con la guarnición que mandó Darwin para poder comprenderlo. Pero resumiendo, muy rápidamente, él decía que había experimentado con frecuencias de sonido que impactan positivamente en las cabecitas de los oyentes. Así que lo vamos recordando, lo vamos pasando. Si lo querés tener entero, ponelo así. Si te sale ahí en el app de la radio, Leland Dreams, o Leland Dreams se dirá. Se escribe Leland apostrofe S Dream. Darwin Elizondo. Dice Darwin, decía Darwin en los audios que acompañaban este disco, que vos escuchás estos, creo que son 30 minutos y sos otra persona cuando finalizas. Siempre el empalme se toma para, a veces, poner un poco de humor al asunto. Distintas reacciones ante el disco presentado ayer por el empalme, el disco Leland Dreams de Darwin Elizondo Piedra Cueva. Distintas reacciones, tanto del agrado como de desagrado. Por ejemplo, Urbida amenazó con demandarnos. Ojalá que esté escuchando esta noche el gurú, el maestro místico Salvador Clark, porque él sabe de estas cosas. No sabemos si está escuchando el gurú, que podría hacer un lindo aporte, ¿no? Así que nos queda pendiente la opinión de el gurú Salvador Clark sobre este disco de Darwin Elizondo presentado la semana pasada, Leland Dreams, y la opinión del guía turístico, no, más que la opinión, la descripción del guía turístico Ernesto Norberto Goyete Cosorrío sobre su estadía en el Paraná. Aprovechar Darwin para tomarle el pelo a Harris, porque hoy mandó un recitado al empalme, no sé si lo escuchaste, un recitado de Argentino Luna. Son cosas de viejo, ¿eh? Qué bueno, che, si está friazo, si estás loco, hace un frío bárbaro. Por suerte hoy salió el sol. Para ayer estuvo mortal. No, está en la hora el pejerrey anda por acá. Y la ballena también. Parece que llegaron las ballenas. Yo no las he visto todavía. Qué bueno, che. Si, si ves que tal pejerrey difícil de sacar para mandar alguno para acá, mandá una ballena. Que es más o menos el sonido que tienen las ballenas debajo del, del mar, ¿no, che? Así. Unas ballenas más bien rockeras. Y yo lo escuché como buen día. Che, está frío ahí en Colonia. Acá sopla un pompero impresionante. Está todo gris y viento sur que está congelando todo. Ahí debe estar peor. Tenés el Atlántico al lado, el Río de la Plata, mejor dicho. Che, sí, el disco de Armin lo escuché dos o tres veces. Primero de en dosis pequeñas, por si me iba a matar. Y después entramos más largo, al final, cuando lo puse en el programa, casi entero. Solo interrumpido por él mismo, que mandó tres audios o cuatro, con la guarnición, viste, que son los aportes para poder comprender algo. Si no, te suena un zumbido de un mosquito. Se lo mandé al tío de él, tampoco ni me contestó, sé que lo superó. Saludos para la banda de todo el litoral, acá Rock and Pop en vivo, Tricomados en Coma, acá Lagarto número 1, bye bye. Empalme FM. Justo cuando hablamos hoy o ayer, fue Darwin, hablamos con vos, justo estabas con el baterista de esta banda que nos gustó mucho, es, si no me equivoco, de Castillos, Rocha, o de Rocha, Walrus, y el disco Fractal. Lograron una distorsión en la guitarra muy parecida a la de Soda Stereo. Oh, todo hacia el mar, todo hacia el mar, todo hacia el mar, todo hacia el mar, mar. Cuando comencemos la gira por el contorno del Uruguay, creo que lo vamos a hacer en el sentido a favor de las agujas de las manecillas del reloj. Vamos a llegar por Rocha y vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Dijo Darwin que hay como una explosión de creatividad en los jóvenes, creando bandas de todo estilo de música, sobre todo de rock. Y nosotros hemos escuchado varias, entre las sugerencias de Darwin y Fernando de acá, que están siempre indagando, buceando en la música que va saliendo. Creo que escuchamos Molina y los Cósmicos, puede ser, che, Pelufo, de ahí, de Rocha, o me equivoco yo. Que estos ya tienen más trayectoria, o sea, tienen un poco de camino adelantado, grabaron, recibieron unos premios, toda esa yerba. Bueno, dijo Pelufo que está escuchando, que ahora va a mandar una música con un grupo que está tocando. Recuérdense que Pelufo es baterista, pero nosotros estamos acá en varias cuestiones. Me preguntan nuevos audios de los oyentes, che, para esta noche. Estate atento porque empieza a ser parte de la programación el comando Darío Gelato. De Mahoma, chiquero. ¿Dónde vas? Te digo porque sé que hay un lugar para achicar y cuestionar. La gente en verdad le teme a gustar, así es más fácil. ¿Dónde irá a parar mi locura que no sabe dormir? ¿Dónde está la verdad buscando en mi soledad? Los silencios me responden que en mí vuela y vuelva a explotar. Son las cosas que uno se medir. Otro día por palpitar, veo al diablo y su vanidad. extraño que no pueda gozar. Transmite Los Mirasoles 97.5 desde Paysandú, Uruguay. Retransmitiendo Radio El Empalme Rock. A plena oscuridad del Empalme sigue emitiendo. Impresionante, che. Quedaron sin luz el pueblo. ¡Pasta loco, muchachos! Todo es rescatable, todo es reconocible en las nuevas bandas del rock experimental del Uruguay que difunde el Empalme Radio Rock. Pero si es con buen sonido es mejor, facilita las cosas. Y estos chicos han logrado un sonido impresionante en este disco fractal. Se llama Walrus on the Rocha, lo sugirió Darwin Elizondo. Empalme FM. Thank you. barrio. La luna en voz me estrellé contra su voz. Sin piedad rayó de sol. Luna en mar, mi convicción nacerá del dolor. Otra vez vuelto el cristal se rompió. Otra vez sin tiempo. Atento, atento, Urbines, danos un tour prendido si has recibido los mensajes precedentes. Adelante, ustedes van a comenzar en minutos, quizás en media hora, quizás en una hora. Despierto una fiebre que quema, algún sentimiento obstruido en mis venas. Buscar la paz o morir de pena, la verdad subyace y al final nos drena. Quiero y le puedo dar lo que estoy buscando, un giro rotundo y sin daño. Lo puedo presenciar que se viene acercando. Miro para adentro y ya no soy un extraño. No, no, no. Del viaje astral, no hay bien ni mal, solo energía. Renazco en lo que veo, la poesía mi canal. Carnal es mi deseo existencial, mi profecía. Y cierro los ojos y miro a mi interior. No hay nada mejor que parar el tiempo. El mundo se divide en lo pensado y lo sentido. Tu cuerpo es tu mejor amigo. Querido soñador, y comienzo a respirar y la misma tensión. Claro, ahora mismo estamos escuchando Walrus de Rocha. Fractal, este álbum que presentamos hace como un año por sugerencia de Darwin. Está el ingeniero José Carlos Urbide registrando y grabando esta emisión, porque no sabemos lo que puede pasar con todos estos grupos de rock experimental del Uruguay en los próximos 10, 15, 20 o 50 años. No sabemos cuántos grupos pueden trascender y aunque no trasciendan, pueden quedar en la memoria de los oyentes. Hoy es 20 de julio de 2022, estamos a 20 minutos de la medianoche. ¿Qué andamos? Bueno, tal, el grupo se llama Del Trueno, es como un indie pop, tipo con bases de cómo es esto, de shoegazes, tiene tipo grunge, tiene algo. Bye bye. Bye bye. Thank you. estamos haciendo un adelanto de este grupo presentado por Pelufo, el cual sabemos todavía muy poco. Lo presentó muy estoicamente, muy espartanamente, muy austeramente. Y andamos, bueno, el grupo se llama El Trueno, es como un indie pop, tipo con bases de como es esto, de shoegaze, tiene tipo grunge, tiene cantidad de cosas. Lo que escucho ahí, Pelufo, es un bajo, ¿está correcto? Mirá, te voy a recomendar en estos minutos finales del Empalme Radio Rock que escuches para tomar ideas de ese bajo sonando el volumen de la voz. Ya lo habíamos hablado acá en el Empalme, que no es común que un bajo suene en una grabación tan alto. Va, no es común hasta que no escuchás a Cabachut. Empalme FM. ¿Está apareciendo este sonido, Pelufo? Cabayud. El disco se llama Wide Open. descubrimos hace como un mes, un poco menos capaz, y quedamos totalmente perplejos con esta grabación al estilo antiguo, al estilo análogo, donde todos los instrumentos van sonando muy muy arriba, pero lo que nos sorprendió es el bajo. Vos lo podés apreciar ahí, vos. Creo que en el tema siguiente también. Wait up, man. Vos escuchaste este aviso del empalme desde Sierra Mahoma. Mira, presta atención, Atento conglomerado Zucaca, el Boca Grande logró escapar. Lo hizo por la frontera de Acegua camino de los Quileros. Atravesó el Sertanejo y bandió las Guyanas burlando el pedido de captura internacional comando Darío Gelato. Zafó el anzuelo, escapó a la red, rompió el trasmayo. Adelante ustedes desde Sierra Mahoma. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. De Mahoma, chiquero, por Dios. Empalme FM. We'll be right back. Ah, qué temazo ese. ¿Cómo suena ahí en tu móvil? Caballut. Acá despampanante. Descomunal. En nuestro monitor JBC RC del año 1977 con transistores de época. Sí, que lo escuchaste en el empalme de Radio Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. Coming up with nothing. It's giving me the blues. She's so hard to shake. 라디오엘 엠번스 데스파이드 대단돌스 유엔 펠리즈 아노처 아이 유엔 프론토 데스펄터 ESLD서 대 라디오엘 엠펌 데스드 라시아 이유다드 대 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 Tradición Radio El Empalme se despide, deseándoles un feliz anochecer y un pronto despertar, es el deseo de Radio El Empalme desde la ciudad de Los Palmares, Uruguay, Sur de América. Descansen en paz. Descansen en paz. Transmite Los Mirasoles 97.5 desde Paysandú, Uruguay, retransmitiendo Radio El Empalme.